Valerie, creo que las cosas que se desean muy pocas veces son las más importantes. Y quizás por ello no te descolgué el teléfono la pasada noche. Compréndeme, son pocas las veces. Pero por momentos me resulta prácticamente imposible conversar contigo. Y más cuando ya no puedo hacerlo con nadie. No creo, sin embargo, que esto sea una mala noticia. Y más en el momento que me permite evolucionar. Además, esta situación tiene su lógica. Si nos paramos a pensar en el montón de propuestas que nos ofrece la edad adulta. Si pensásemos en el mundo de los niños. Fíjate en ellos. En sus ojos o en su sonrisa. Todos nacemos con una gran llama de fuego, con la gran responsabilidad de conservarla para ser felices. Es una lástima que se llame madurez a limitarla a un racimo de ceniza. Y a pesar de todo, creo que he vuelto a sonreír, aunque sea desde la soga de mi propia libertad. He vuelto a sonreír porque me he descubierto en esa llama. Y esto es algo que me hace mucho más sensible a la belleza. Y lógicamente, me deja mucho más que expuesto al daño que recibimos.